Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por El Saliente. Hoy vamos a conocer un poco mejor cómo es el servicio de atención social y asesoramiento jurídico para personas con discapacidad del Saliente. Hablaremos con las dos trabajadoras sociales de la entidad y también con uno de sus abogados. Les saluda en nombre de todo el equipo Clara Cenar. La prioridad del Saliente son las personas con discapacidad, por eso la atención social es uno de los principales servicios que pone a disposición de sus asociados. El Saliente trabaja desde hace 26 años por conseguir el bienestar social de las personas con discapacidad. Saludamos ya a la trabajadora social del Saliente, Alicia García Teruel, la tenemos al teléfono, y también a Sueli Santa Bárbara. Sueli, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Clara? Buenas tardes. ¿Cómo es lo primero de todo el servicio de atención social? Sí, pues mira, como bien comentaba al inicio, es uno de los principales servicios que el Saliente pone a disposición de su asociado, y consiste, si por dar una definición del servicio, pues en ofrecer una atención personalizada e individualizada a todos nuestros asociados, pues informando, orientando, asesorando o incluso gestionando servicios y prestaciones cuando fuera necesario. Es uno de los principales servicios, como decíamos, y nuestra filosofía o nuestra idea es intentar que todas las personas con discapacidad que forman parte de la entidad pues alcancen el mayor grado de bienestar posible. Intentamos buscar alternativas en los distintos ámbitos de la persona, pues para dar solución a los problemas que les puedan surgir y mejorar su calidad de vida. Como te decía, actuamos en todos los niveles de la persona, pues a nivel social, sanitario, jurídico, puede surgir una necesidad en cualquiera de estos niveles, a nivel familiar o de vivienda, en fin, el reconocimiento de la discapacidad, que ahora hablaremos, y cómo no, pues en nuestros centros de atención especializada. Saludamos, tenemos ya al teléfono, creo, a la trabajadora social del Saliente, Alicia García Teruel. Alicia, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Clara. Más de 26 años, Alicia, trabajando por el bienestar, por los derechos, ¿no?, de las personas con discapacidad, ¿no es cierto? Sí, la verdad que, bueno, 26 años no llevo yo en la entidad trabajando, pero sí lleva el Saliente 26 años trabajando por los derechos de las personas con discapacidad. Ya que la verdad que Saliente es una asociación casi pionera, sobre todo en la comarca de la Almanzora, en la lucha de los derechos de las personas con discapacidad. Y bueno, el servicio de atención social pues se constituye, la verdad que, como el primer servicio y el más fundamental desde el inicio de esta asociación, que a través de la promulgación de la LIMI en el año 82, pues asociaciones como esta empiezan a funcionar. Y nada, pues en el servicio de atención social lo primero que se empezó a hacer en aquellos primeros años, a partir del año 89, fue hacer un censo de socios, que fue lo primero que estuvimos haciendo las trabajadoras sociales que empezamos a trabajar en esta asociación, buscando también niños con necesidades educativas especiales por colegio. Se hacía mucho también, bueno, lo primero que se hacía pues era la búsqueda de recursos económicos para estas personas que tenían ese certificado de minusvalía y no sabían qué hacer con él. La verdad que desconocían un poco los derechos y las prestaciones que le confería ese certificado de minusvalía. Se empezaron a pedir las primeras LIMIs, que fueron las primeras pensiones no contributivas tal y como se conocen. Se empezaron también a solicitar las primeras ayudas individuales y básicamente pues era eso, sobre todo trabajar mucho en tema de pensiones, que era lo primero que se pedía, en ayudas individuales. Luego, posteriormente, aparte de esto, ya se empieza a trabajar y en otras cosas, se van ampliando más un poco los territorios. Empezamos a trabajar en temas de divulgación con un primer boletín que saca el Saliente a principios de los años 90, que se llamaba El Saliente Informa. Después empezamos también con la revista Punto de Apoyo, para lo cual nos suministró una importante ayuda los directivos de la revista Focosur, una revista que se hacía por entonces en Almería, que la verdad que no sé si se sigue haciendo. Se sigue haciendo, ¿verdad? Sí. Y bueno, y poco después pues empezó también un servicio que era un servicio nuevo que casi ninguna asociación tenía, que era el servicio de atención jurídica. Yo creo que fuimos una de las pocas asociaciones o de las primeras asociaciones que llegó a integrar en su plantilla un abogado, que empezó pues ya a hacer recursos y a hacer papeles para, pues, para solicitar y reclamar historias que no se concedían entonces. De todo eso vamos a hablar a lo largo de esta entrevista. El Saliente ofrece desde el principio, Soli, atención personalizada, sobre todo para intentar dar respuesta, lo decías al inicio de la entrevista, a todas las necesidades y las etapas de una persona con discapacidad. Sí, así es. Nosotros intentamos valorar cada caso cuando llega a la asociación, ver qué necesidades tiene, ver qué problemática trae y planificar una intervención, pues, como decía antes, para conseguir mejorar o mantener el nivel de bienestar que esta persona con discapacidad y su familia pueda tener. Normalmente, una persona con discapacidad, cuando llega a nuestra entidad, pues lo hace bastante perdida, o bien tiene su certificado de discapacidad recién concedido, o bien todavía ni siquiera lo ha solicitado, pero le han hablado de que en la entidad le podemos echar una mano. Ni siquiera sabe ni a qué servicios puede acceder por tener ese grado, ni de qué se puede beneficiar, ni nada. Y también decir que tampoco suelen acudir con una única problemática. Siempre suele pasar que este problema de salud o esta discapacidad pues le acarrea otro tipo de problemas. Pues a lo mejor ha tenido que dejar su trabajo y ahora mismo se encuentra sin ingresos económicos, no sabe muy bien a qué dedicarse, tiene problemas para sus relaciones sociales, de repente una enfermedad que le ha sobrevenido le ha aislado del resto de la sociedad, ¿no? De su ambiente. Entonces, por eso, en un primer momento se valora a la persona en su conjunto, se ve cuáles son sus necesidades, en qué podemos orientarlo, en qué podemos ayudar para mejorar su calidad de vida o cubrir sus necesidades y pues como decía, que consiga el mayor grado de bienestar posible. En cuanto al tema de las etapas de la vida, pues por supuesto, dependiendo de en qué etapa se encuentre esa persona, bien sea la infancia, la juventud, la edad adulta o personas más mayores, pues tiene unas necesidades u otras. Según las características de esta persona y de la problemática que presente, pues se estudia el caso y vemos qué podemos ofrecerle. Uh-huh. Hablabas antes del certificado de discapacidad, es de alguna forma la puerta de entrada, sí, para el saliente. ¿Cómo se gestiona? ¿Cuáles son los pasos que hay que dar? Sí, efectivamente, es, digamos, la puerta de entrada y por lo que mucha gente se acude a nuestra entidad, ¿no? Pues en primer lugar habría que recopilar todos los informes médicos de los diferentes especialistas que la persona le estén viendo, ¿no? El problema de salud que tenga y que acrediten la dolencia que tiene. Una vez que estén preparados junto con una copia de su DNI y la solicitud previamente rellenada, pues se presenta todo en el Centro de Valoración y Orientación de Personas con Discapacidad. En Almería, concretamente, está ubicado en la cuarta planta de la Bola Azul. Una vez presentado en un plazo breve de tiempo, se cita a la persona en este centro de valoración para ser valorada por un médico, un psicólogo y una trabajadora social, y en base a esa valoración le reconocen un grado. Hay que tener en cuenta que siempre y cuando este grado no sea superior al 33%, la persona no tiene la condición de persona con discapacidad. Muchas veces se reconoce el 24%, el 22%, pues eso no es suficiente. Y también es importante decir que existe un plazo, una vez la persona reciba esa resolución en casa, para poder recurrir esa resolución si no se está de acuerdo, el plazo de un mes. Y una vez que se cuenta con ese certificado o documento, el asociado ya puede hacer uso de las prestaciones, ¿no?, del saliente. ¿Cuáles son esas prestaciones? Sí, bueno, decir que previamente, una vez que se tiene el certificado de discapacidad, la persona ya puede asociarse a nuestra entidad como socio numerario. Todas las personas que tengan más del 33 y quieran formar parte de la entidad pueden hacerse socios numerarios y así acceder a todos los servicios y prestaciones que la entidad tiene. Por otra parte, gente que no tenga discapacidad pero que le guste colaborar con nuestra asociación puede hacerse socia colaboradora y también podrá beneficiarse de algunos de estos servicios. Me preguntabas cuáles son las prestaciones a las que puede acceder. Bueno, pues deberíamos de distinguir dos campos. Por una parte tenemos a nivel la atención que se hace a nivel individual, que es todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, la atención social. Pero aparte también contamos con otros servicios como son el asesoramiento jurídico, que creo que ahora también vamos a hablar con mi compañero. que trabaja para defender los derechos de nuestros asociados. Contamos con una larga lista de establecimientos con los que tenemos acuerdos de colaboración para que nuestros socios tengan beneficios y descuentos. También contamos con un servicio de comida a domicilio para personas dependientes y con discapacidad a un precio muy reducido y con menú elaborados por una nutricionista. Contamos también con un servicio de ayuda a domicilio para quien lo requiera con profesionales de nuestra propia bolsa de empleo que han sido preparados y formados para esa labor. Tenemos dos centros de atención integral, uno en Almería y otro en Albó, donde ofrecemos una atención multidisciplinar según se necesite. Tenemos fisioterapeutas, logopedas, terapeutas ocupacionales. Contamos también con una bolsa de empleo para personas con discapacidad que quieran, que estén buscando empleo y que necesiten que se le eche una mano tanto para la orientación como para la búsqueda. No podemos terminar sin mencionar la atención especializada que se presta en todos nuestros centros especiales de centros de servicios sociales especializados, que nuestra entidad gestiona, como son las unidades de día, la residencia para personas gravemente afectadas, el centro ocupacional. Contamos con un programa de respiro familiar para personas mayores y para personas menores de edad, niños con discapacidad, que esto es novedoso, vamos, diría, en la provincia y casi que en Andalucía, porque hay pocos recursos de este tipo. Y ya para terminar, también contamos con un servicio de préstamo de ayudas técnicas para todas las personas que requieran de una ayuda técnica y no puedan acceder a ella, ¿no? Todas las personas que hayan dejado de necesitarla también pueden depositarla en esta bolsa de ayuda para que otra persona la pueda utilizar. Uh-huh. Alicia. ¿Sí? Y cómo han crecido, ¿verdad?, las prestaciones desde que se creara en Albox en el año 88 la asociación. Pues tú imagínate, sí que han crecido, sí. Hemos pasado ya por tres tipos de prestaciones económicas, por ampliar un montón el abanico de recursos sociales que se tenían desde entonces hasta ahora. Se han crecido en infraestructuras, se ha crecido en todo. En personal especializado de atención en la propia asociación, porque ya te digo, no solamente estamos ya trabajadoras sociales, sino que hay un equipo jurídico, sino que hay profesionales del ámbito de la salud que pueden ir asesorando, y entonces pues se han ampliado también los puntos de información que tiene la asociación en Saliente. Prácticamente al principio solamente se trabajaba aquí en la comarca de la Almanzora, en Albó, y ya pues se amplió el ámbito de actuación a Almería y a Almería Capital y a la localidad de Huertas de Almería y otras localidades, y la verdad que sí, que la atención social pues se ha hecho extensiva a media Almería prácticamente. Y atención, decimos, Sueli, puede ser individual, lo acabamos de comentar, y también grupal, ¿no? ¿Cómo es esa atención grupal? Sí, bueno, pues la atención grupal se trata de una serie de actividades, un programa de actividades asociativas que nuestra entidad planifica cada año, y pues este tipo de esta planificación incluye actividades tanto de ocio y tiempo libre como de formación, actividades preventivas para la salud, actividades deportivas, incluye un amplio abanico de posibilidades. Sí, porque el plan de dinamización asociativa incluye actividades, como dices, variopintas, desde bucear, ir al cine, ir a ver la Alhambra, campamentos de verano. Sí, efectivamente. Además, en cada programa tenemos una sección donde se habla de todas las actividades que vamos a hacer durante la semana. Como te comentaba, cada año hacemos una planificación. Normalmente suele ser o bien a demanda de los socios, o mantenemos algunas de años anteriores que han gustado mucho, que han tenido aceptación. ¿Qué es lo que más suele gustar? Pues lo que más suele gustar son la salida al cine, todo lo que tiene que ver con la... Con la calle. Con la calle, con el ocio y el tiempo libre, ¿no? Pues la salida a la playa gusta mucho, este año también hemos estado en los baños árabes, que también les encanta, la actividad de buceo también gusta. Este verano también estuvimos en la Alcazaba, también fue muy interesante, los refugios de la Guerra Civil. Ahora se inicia, y cada año también lo hemos estado llevando a cabo, un taller para personas cuidadoras. Casi todo suele gustar, lo que menos, formación, es lo que menos se demanda, pero en cuanto a tema de ocio, tenemos un grupo de asociados que suelen participar mucho y en fin, que casi todo gusta. El tema de hipoterapia también ha tenido mucha aceptación este año. De hecho, tuvimos que repetir la actividad porque había tanta gente interesada que no había plaza suficiente en el primer turno. ahora que empieza, con esto de que empieza el nuevo curso, tiene mucha demanda también el tema de la natación. Está mucha gente llamándonos para ver si iniciamos el programa de natación. La gente después del verano, pues ya sabes, quiere ponerse en forma. Sí. ¿Y con qué apoyos contáis para hacer posible todo esto, para dar respuesta a esta gran demanda de actividades, de sí. formación, como dices, todas estas prestaciones? Actividades, ¿no? Pues normalmente intentamos buscar financiación para todas las actividades o hacerlas a un bajo coste. O bien hacemos convenios de colaboración con los establecimientos que... con los que vamos a hacer la actividad. Por ejemplo, en el caso del buceo, pues a través de la empresa Sus Parques hacen la actividad sin cobrarnos, vamos, sin tener ningún precio añadido. El tema del cine, pues igual, contactando con cada establecimiento intentamos que la actividad sea gratuita. En el caso de no ser posible eso, pues otra vía de financiación suele ser la de presentar un proyecto a alguna administración en una convocatoria que haya abierta para esa finalidad. Y se intenta conseguir la financiación. Lo que siempre intentamos es que todas las actividades, o casi todas, sean o al menor precio o gratuitas para los asociados. Alicia, ahora hablamos de muchos recursos y posibilidades para conseguir apoyos, pero al principio me imagino que había pocos apoyos, era todo más complicado. Que va, al principio había poquísimos apoyos, tan solo se contaba prácticamente con la ayuda de unas primeras subvenciones de mantenimiento que había, que la convocaba la Consejería de Asuntos Sociales entonces, y era básicamente, eran ayudas muy pequeñitas de creo recordar que a lo mejor de 200.000 pesetas, te estoy hablando de pesetas, sí. Porque hace ya muchos años, y no había ayudas, bueno, ayudas de entidades bancarias como puede haber ahora, o de otras entidades, o sin ánimo de lucro, no existía. No existía tipo de ayudas prácticamente. Los datos, está claro, Solía, hablan por sí solos. Atendéis a una media de 1.000 usuarios al año y es muy importante en esta labor la del voluntariado, ¿verdad? Sí, efectivamente. Sí, en cuanto a datos, pues este año hemos tenido muy buenos resultados. Se han realizado más de 600 atenciones sociales entre Alboy y Almería, la zona de Alboy y la de Almería. Más de 850 personas han participado en nuestras actividades asociativas. Hemos realizado más de 42 actividades, estas actividades de las que hablábamos. Ya contamos con más de 700 socios en toda la provincia. Y efectivamente, la importancia del voluntariado. Este año hemos conseguido dar un impulso a nuestra bolsa de voluntarios. Es una pieza clave en todas las actividades que nosotros hacemos. Y hemos conseguido, como te decía, ampliar el número de voluntarios y la participación que tienen en todas las actividades. Uh-huh. Es una pieza clave, Alicia, la del voluntariado, que antes tampoco se estilaba mucho porque quizá la sociedad no estaba tan concienciada, ¿no?, con el tema de las personas con discapacidad y ahora sí. Hombre, por supuesto, antes no había conciencia ninguna del tema de la discapacidad. Tú imagínate que hasta para poder poner la asociación en marcha tuvimos que ir buscando de domicilio en domicilio a las personas con discapacidad para que se asociaran y pudieran reivindicar sus derechos y obligaciones, pues mucho menos había voluntarios que pudieran apoyar, no había personas que pudieran o que quisieran apoyar esas necesidades porque no se veían como tales. Entonces, no las veía ni el propio afectado, pues mucho menos las veían las personas de a pie. Entonces, no existía el voluntariado como tal. El voluntariado aparece en la asociación a tener presencia muy adelantado en los años 90. Se ha avanzado, pero todavía queda mucho por hacer, eso siempre, ¿verdad? Eso por supuesto, siempre quedan cosas. Se ha avanzado, pero sí quedan muchas cosas. Alicia García Teruel, Sueli Santa Bárbara, las dos trabajadoras sociales del Saliente, gracias por haber estado con nosotros compartiendo este tiempo en Punto de Apoyo. Gracias a ti, Clara. Venga, muchas gracias. Gracias, hasta luego, buenas hasta tardes. Luego. Y si importante es el servicio de atención social, no lo es menos el jurídico. Hemos hablado también a lo largo de esta entrevista con Sueli y Alicia del servicio jurídico. El Saliente defiende a través de su gabinete jurídico los intereses de los socios y personas con discapacidad en general. Javier Guerrero es abogado del Saliente. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Atención social, lo decimos, y atención jurídica van de la mano, la una y la otra. Sí, efectivamente van de la mano porque cuando una persona hace una solicitud de cualquier prestación y se la deniegan, si no hubiera un asesoramiento jurídico, pues tendríamos que estar a lo que quisiera la Administración, nunca se podría recurrir. Entonces nuestra función es recurrir, siempre que lo veamos viable, lógicamente, pues esas resoluciones que son contrarias a los intereses de los socios, hasta el final, hasta si hay que llegar a la vía jurisdiccional, pues se llega al juzgado. ¿Quién puede hacer uso del servicio jurídico del saliente? Pues en principio lo pueden hacer los socios del saliente, porque entendemos que si, como es un servicio que es gratuito, si lo hiciéramos a la gente de la calle, por así decirlo, pues estaríamos haciendo una competencia desleal a otros compañeros, ¿no? Entonces, en principio, son solo los socios, aunque hay casos excepcionales en los que se puede hacer, se puede prestar ese servicio a los socios. ¿Y cuáles son, la pregunta del millón, las consultas más comunes, lo que más se demanda? Bueno, pues cualquier cuestión que esté relacionada con la discapacidad entra dentro de nuestro ámbito. Principalmente lo que solemos recurrir más pues son recursos sobre grado de discapacidad, personas que a lo mejor pues consideran que le corresponde un porcentaje determinado, el 33%, que es lo que habíais hablado antes, que es ese número clave que pasa de ser una persona considerada con discapacidad a no tener discapacidad, o cuando ha visto reducido, que desgraciadamente ocurre con mucha frecuencia, personas que ven reducido su grado de discapacidad, que antes a lo mejor tenían un 45% y de repente, sin saber muy bien cómo, en la revisión le ponen a lo mejor un 23%, por ejemplo. También expedientes de incapacidad permanente, que es los que estuvimos hablando en aquella entrevista ya por Semana Santa, que es esos grados que hay, esas pensiones de la Seguridad Social, personas que son, que para recordar un poco, pues personas que no están en condiciones de trabajar o en su profesión habitual o en cualquier profesión y que sin embargo la Seguridad Social considera que sí, que tienen que seguir yendo a trabajar. Expedientes de incapacitación judicial, que es cuando una persona no está en condiciones de gobernarse por sí misma y hay que nombrarle un tutor. Eso es un procedimiento que hay que hacerlo en el juzgado de primera instancia. Y por último, pues las pensiones no contributivas. Las pensiones no contributivas, que son unas pensiones especiales para aquellas personas que no tienen cotizaciones suficientes, pero que por sus circunstancias pues necesitan pues una ayuda de la sociedad. Y Javier, lo comentabas antes, si es necesario incluso se acude a los tribunales para defender los derechos de los socios siempre de forma gratuita. Sí, siempre de forma gratuita. El saliente no cobra por los servicios de asesoramiento jurídico en ninguna de las instancias, ni en vía administrativa ni en vía jurisdiccional, sea la social, la contenciosa, la que sea. Javier Guerrero, enseguida volvemos contigo para dar respuesta a una de las preguntas que ha recogido nuestro contestador hasta ahora. Gracias. Llega el momento del oyente, escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Hola, buenas tardes. Quisiera saber las prestaciones a las que tengo acceso por tener una discapacidad. Muchas gracias. Javier Guerrero, seguimos contigo, asesor jurídico del saliente. Ahí estaba esa pregunta, el tipo de pensión que podría solicitar por tener discapacidad. Bueno, pues en principio la única pensión que va ligada al porcentaje de discapacidad es la pensión, como hemos hablado antes, la no contributiva de invalidez. Cuando una persona tiene un porcentaje reconocido de discapacidad del 65% superior, se entiende que no es que sea imposible que trabaje, puede trabajar, pero que sí que lo va a tener más difícil. Entonces, si no tiene ingresos suficientes, que eso hay unas tablas que bueno, están reguladas legalmente, si no tiene ingresos suficientes puede solicitar una pensión no contributiva. La pensión no contributiva es muy poquito dinero, no llega a 400 euros al mes, pero bueno, es una ayuda, porque en realidad es una ayuda que, aunque la gestionan las comunidades autónomas, pero viene de dinero de la Seguridad Social. Dijéramos que es un dinero que se aparta de las cotizaciones de quienes sí están trabajando y quienes sí están cotizando para pagar a esas personas que puedan subsistir, a esas personas que por sus necesidades especiales pues no pueden trabajar y no pueden cotizar. Entonces esto viene derivado de que España es un Estado, como dice la Constitución, un Estado social. Significa que hay una solidaridad entre los españoles y las administraciones lo tienen en cuenta. Una protección, ¿no? Sí. En definitiva, Javier Guerrero, asesor jurídico del saliente, gracias. Pues a vosotros. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-52-5266 o bien escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del saliente Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Pues también muy bien, aquí estamos de nuevo en la radio como cada semana. De lunes. El gobierno aprueba, es la noticia con la que vamos a comenzar, la estrategia de discapacidad. ¿Qué es eso? Pues sí, porque el Congreso de Ministros aprobó el viernes 12 de septiembre el plan de acción sobre la estrategia de discapacidad. dotado con 3.093 millones de euros, que busca favorecer el acceso de las personas con discapacidad al mercado laboral, erradicar la discriminación y facilitar alternativas formativas a este colectivo, Clara. Y vamos ahora con una denuncia para Ryanair, esta compañía aérea, que ha discriminado a un pasajero con discapacidad. Porque la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, FAMACOCENFE Madrid, ha denunciado que la aerolínea Ryanair ha discriminado a un pasajero con discapacidad, usuario de muletas, dado que no le ha brindado la posibilidad de disponer de apoyo durante el proceso de facturación de su equipaje. El usuario afectado a ese punto se puso en contacto a través de un servicio de chat telemático con la compañía con el fin de plantearle sus dudas relativas al proceso de facturación, dada su condición de persona con movilidad reducida, para solicitar la pertinente ayuda, pero la compañía únicamente le ofreció prestarle ayuda si era usuario en silla de ruedas. Y terminamos con las reivindicaciones que continúan de los centros especiales de empleo, que dan trabajo a muchísima gente aquí en la provincia de Almería. Sí, porque los centros especiales de empleo de carácter social de la provincia de Almería, que son FAM, El Saliente, Verdiblanca, La Esperanza y Murgi, esperan la publicación en las próximas semanas de la nueva orden que regula los incentivos al empleo de personas con discapacidad en la comunidad autónoma andaluza y que con ello se desbloquee la situación de inestabilidad ante la derogación de la orden de incentivos a la contratación de personas con discapacidad en los centros especiales de empleo el pasado mes de marzo. Estas entidades sociales, que dan empleo a casi un millar de trabajadores en Almería, atraviesan una situación de incertidumbre tras la suspensión de las ayudas al empleo de personas con discapacidad. En caso de mantenerse congeladas dichas ayudas, se produciría una crisis en el sector que podría desembocar en una importante pérdida de puestos de trabajo, Clara. Esperemos que las noticias sean buenas en torno a estas reivindicaciones de los centros especiales de empleo. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias como siempre. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Sueli Santa Bárbara. Sueli, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo, Clara. Buenas tardes de nuevo. Hoy vamos a vender un taller para personas cuidadoras, ¿no? Sí, efectivamente. Como cada año, el Saliente se propone iniciar un programa de un taller para personas cuidadoras de personas con discapacidad y mayores. Probablemente la fecha de inicio sea en torno a dentro de 2 o 3 semanas, estamos con la planificación, pero sí que podemos adelantar que va a ser un taller muy interesante para aquellas personas que cuiden de personas dependientes o bien que estén interesadas en formarse sobre este tema porque tengan intención de dedicarse a eso. No te podemos todavía decir fecha con seguridad, pero para dentro de 2 o 3 semanas se iniciará. Y hablamos ahora de ese encuentro de voluntariado, ¿no?, de voluntarios. Sí, Clara, tenemos un encuentro de voluntariado en breve, al que podrán acudir todos los voluntarios del Saliente. Va a ser un rato distendido para conocernos, compartir impresiones. Y animo a todas las personas que quieran formar parte de nuestra bolsa de voluntariado a que se inscriban a este encuentro y formen parte de nuestros voluntarios. Que da mucho bueno el ser voluntario. Efectivamente, y nos es de mucha ayuda, la verdad. Bueno, y continúan esos plazos de cursos abiertos, ¿no? Esos plazos de inscripción. Sí, como cada semana recordamos, pues sigue abierto el plazo de inscripción para cursos online, para manipulador de alimentos y para el curso de inglés. Sueli Santa Bárbara, trabajadora social de Saliente, gracias. Gracias a ti, Clara. Así terminamos hoy lunes, el 22 de septiembre. Les esperamos el próximo lunes aquí en Punto de Apoyo, un programa del Saliente en Candil Radio, con un tema muy interesante, ya les adelantamos, en el Día Internacional de la Retinosis Pigmentaria. Hablaremos con personas que padecen esta enfermedad, también con familiares y con expertos. Cualquier duda o consulta no duden en llamar al 699 52 52 66. Gracias y buena semana.